Sensation. Feliciano. Dice. Ana Caona, Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó.

Rosario, tu Coquito Galáctico, y está escuchando la mega mezcla con Alex Sentenzo en Meclú. Vamos a la bachata. Quiero, con esa mujer yo me muero. A veces me desapareció como estrella fugaz y se marchó el amor y ya no volverá. Se desapareció como estrella fugaz. Sufro y le pido a Dios olvidar para siempre tu amor y alejar ese mundo de sueños. Sensation, me encantó esa mezclita de los tres golpes, ya saben, ¿no?